Bueno, pongo la radio. Esa radio no funciona, no tenemos comunicación. ¡Al carajo! El caos es total. No pierda la calma, si ya la perdió, recupérela. Si la recuperó, piérdala nuevamente. Siga así, continúe igual hasta decir basta. Damas y caballeros, chavales crecidos y mutantes dispersos, bufones, cortesanas y prostitutas fieles, señores, señoritas, ingenieros, licenciados, enfermeras y rebeldes con causa, madres, mi madre, padres, primas, encargados, meseras y bestias generosas, desintegrados del mundo, bienvenidos al caos. Transmitiendo fuera de la órbita del planeta Tierra, a través de la gran red de redes y de las antenas sembradas en campos terrestres. En caso de que el mundo se desintegre, el Cyber Dog Show. ¡Ándale, ándale, ándale, ándale, ándale, ándale! Y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la 827ª emisión de En caso de que el mundo se desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, de salud al pirata y su amigo, el señor Lagartija. ¡Hola, pinches jefes aburridos! Sí, saludamos primero a los pinches jefes aburridos. Así se van yendo, desplazándose, sí, sí. Por favor. Busquen no algo para hacer ustedes. Busque, claro, no jodan. En lugar de estar diciendo, habría que, ¿por qué no se pone no. esto? Tendría que ser entre... No esto, habría que hacer que... nada. Claro, utilicen las nalgas como sí para ir sí. desplazándose. Y déjenos con nuestra querida... Sí, ahí está. Muy bien, vaya palma. ¡No! Está, ¡no! Se ha metido. Bueno, cabrones, estamos listos y preparados para comenzar este camino hacia ningún lugar. Y comenzaremos presentando a toda la tripulación. Comenzando por quien nos lleva hacia los confines del espacio cósmico. Él es el capitán Roger Vinilo. ¡Ah, grande capitán! Bien, capitán, ¿eh? Ahí está, con sí gesto sí. adusto y, así y, se debe tratar a la y, gente. Claro, y de esa manera. Ahora sentado firme, ¿no? No encorvando la espalda. Ah, que no. Que demuestre cierta valentía esta tripulación que va a ver de vuelta cósmico. Star Wars. Sí, ya, hoy ya también. No cansa. Está bien, si la ve todos los días, en algún momento. La película es siempre la misma, ¿verdad? Sí, sí. No, porque lo vemos así como tan fanatizado que bien. Pero va minuciosamente viendo detalles. Siempre es como nueva, ¿no? Señoras y señores, presentaremos ahora a la más hermosa de toda esta tripulación que le valió madres Star Wars. Es verdad. Sí que sí. O sea, pero ya estarán esperando que le inviten. Ella nunca paga entrada de nada. No, que no. Y es justo que así sea. Señoras y señores, arriba de esos tacones está la muda. ¡Ja, bella muda! Productora estrella de este programa de radio. Es que ella es una estrella. Sí, ya. Y guerrera. Guerrera. Entonces, yo soy mi Star Wars. Es la estrella guerrera. Ya. Señoras y señores, vamos a presentar ahora a quien lleva un sable láser con cola prensil. Sí. Es decir, pero todavía no se ha iluminado. Igual no, el día que se ilumine, claro, el día que se ilumine la cola prensil es que estás complicado. Pero sí, hay que veces sí. que te ha dado corriente, inclusive, y lo hemos visto con los ojos en blanco. Sí, sí, sí. Dice, no se le ilumina. Hablando lenguas, hablando como en un arameo. Póngale. Diciendo, se va toda la chingada. No, mijo. No sé qué dice Urpi. Siempre te comprendimos. ¿Qué pasa con...? ¿Qué? Ah, que tuvo problemas, Urpi. Tuvo problemas, Urpi. Ah, pero mira. O sea, comenzamos este programa... Pero dice que él no tuvo problemas. Ah, está bien. ¿Por qué es especial? ¡Qué egoísta! Yo creo que están haciendo casi un romance aquí sí, entre sí, Urpi sí. y señoras y señores, el técnico a cargo de este viaje. ¡Es el Mico! ¡Ah, grande Mico Bello! Y el Mico Bello... Pero cállate. Sí, concentra la belleza. Yo si quiero me retiro, tengo cosas que hacer. Puedo ir a darme esta vacuna para que ya sí que me sí. baje el volumen de mi mano. Cada vez está más grande. Estoy afiebrado, me siento muy mal. Si quieren le dejo mi... ¿Quién es mano de muñeco? Esta, ya me siento así como que es ortopédica. Pero bueno, señoras y señores, lo peor es que, o sea, en un gancho en una la mano sí, ortopédica va mal. Señoras y señores, estamos listos. Caminos hacia ningún lugar. Y tú, casi ahí te sientes como caminando por un cementerio y buscas ese detalle que te diga que todo es un sueño del humo de los desagües. Salen las voces de una ciudad en movimiento. Vuelva pronto. ¿En qué podemos servirle? Intente nuevamente. Por ahora no podemos ayudarlos. Agradecemos su colaboración. Forme la fila sin esperar otra respuesta que la que ya te sabes de memoria. Aprietas los dientes y dejas que la imaginación te rescate de entre los tonos grises. Camino hacia ningún lugar. Allá vamos. Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento ha superado los controles de calidad a los que fue sometido. No obstante, si usted percibe olores nauseabundos o acumulación de hongos parasitarios en derredor del envase, comuníquese a nuestra línea de atención al cliente en caso@canaltrans.com y en el lapso de las próximas 24 horas recibirá en su domicilio algo que lo haga desistir de iniciar acciones legales. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. Comencemos el programa de hoy bien abajo. Sí que sí. Bien así, depresión, cortemos, no de... Eso es lo que me gusta. Sí, eso es lo que nos gusta. Moda whisky. Sí, por favor, ahí está, ambiente sí creado sí. Y generado para leer a Demian, que además Demian es nada más que uno de los tantos que ha hecho punta en esta especie de lanza depresiva que ha venido a la María de Tijuana. Ajá. No sabemos por qué, ha llegado también San Pascualito Ray Reloaded. Y nos ha brindado arte. San Pascualito nos ha enviado una rola de San Pascualito. Qué bueno que está San Pascualito. Y está chidísimo, sufro, nos ha gustado. Sufro, es un nuevo corte, no sé qué madres. Y está chingonísimo, muy bien. No nos gustan muchas cosas, realmente que algo nos guste como nos, nos ha gustado San Pascualito. Sí. Ahí está, bien San Pascualito. Y gracias a San Pascualito. Con la depresión. Sigamos con la depresión. La depresión viene de parte de Lincoln. Esto es en la República Argentina. ¿Qué tal, Lincoln? Y está Demian. Recuerda que Demian veía a su alrededor. Ah, no, de parte de Lincoln. No, tengo problema con los que vienen. No, de parte. Lincoln, sí, no, este es Demian. Lincoln está muerto. Hay una estatua, Lincoln. Sí, sí, pues, yo dije, tiene muchas cosas para estar deprimido. Claro, pues, por ejemplo, está muerto. Claro. Pero en este caso, Demian no. It's alive, Demian. Sí, está vivo. Se lo ve mal, pero. Claro, se lo ve mal porque ha visto a su alrededor y dice: quiero terminar con mis padres, como mis madres, como mis tíos, como mis, de todos los que veo alrededor mío que llevan la respuesta esa vida es sí. Oscura y la respuesta es sí. Pero si nosotros le decimos la respuesta es sí, Demian hará rápidamente y se aventará de algún lugar. Ah, no y luego dirán, porque en ese programa de radio le dijeron a Demian, entonces no, Demian no. La respuesta dice, es pues okay, si no tienen una forma para salir de esta forma de vida en la cual nunca se llega a ser feliz el 100%, díganme qué hago. ¡Cabrón! ¡Hijo de tu pinche madre! Aquí no dijimos nunca que no se puede llegar a ser 100% feliz. Es más, tú llevas una vida de mierda. Sí. Y hay instantes, pequeñas esquirlas de un espejo destrozado que te pueden causar cierta felicidad. Sí que sí. El problema es que el ser humano busca, busca ya de por sí, desde el momento que pisa esta tierra, busca extenderse por los siglos de los siglos, inclusive en sus sensaciones cuando estas son dichosas. Ajá. O no se puede. ¿Por qué? Porque no se puede. ¿Por qué? Porque se va a la mierda. Ya lo dijo el lobo de Mothman, Chula sí, Puebla. Sí. Díganme qué hago. No se me ocurre qué hacer para salir de mi depresión. Tema la vida. No, tema la vida es como aquel cabrón que llega y te dice, ¿te gusta la música? Sí, ¿qué música escuchas? Todo tipo de música. No, cabrón. A la mierda, el tema de la vida es muy amplio porque va desde los bichos bolas que ha nombrado el señor Lagartija en muchos momentos, hasta, por ejemplo, los chistoretes relacionales de animalitos, hasta, por ejemplo, las últimas invasiones del imperio a zonas desconocidas. Ese es el tema de la vida. Y cada uno tiene su vida, por lo tanto tiene su tema. Por lo tanto, esto es un quilombo, Demian, permítame que te lo exprese, Dice, bueno, en serio, por favor, dígame qué es esto que siento. ¿Es una etapa solamente? Si no es así, ¿cómo podría seguir estando sintiéndome así? Dice, quizás los demás hacen lo mismo que yo, sienten lo mismo que yo, pero son más fuertes. Sí, Demian, todo el mundo... Eres muy débil. Todo el mundo es más fuerte que tú. Sí, o sea, sí, plantéate sí. Esto. Demian es la persona más débil e indefensa del planeta y en estos momentos... No, Demian, cabrón, eres como tantos otros que tratan de pelear y ponerle pecho cada día a las cosas que le ocurren a la depresión y a la visión negativa que tienen de los acontecimientos. Que hay muchas cosas que colaboran para que tengamos una visión y que digamos todo es una mierda. Yo comprendo, Demian. Claro. Pero Demian, hay libros que te faltan leer, hay música que te faltan escuchar, hay amores que te faltan sentir, hay cosas que te faltan. Y todavía, o sea, como que es muy temprano, ¿verdad, Demian? Dice, bueno, quizás los demás hacen lo mismo, ya me queda poco y nada, siento que me estoy desintegrando. Dice Demian, mientras vemos que se nos hace borrosa la imagen de Demian. Sí, sí, sí. Pero Demian, bueno, ponte chingón, busca excusas y fíjate qué es lo que te tiene mal, porque a veces estamos mal y no claro. Sabemos específicamente y puntualmente cuál es el punto de ataque, ¿no? Entonces decimos, no, la vida es todo una mierda así, generalizada. Y a lo mejor es más simple. ¡Hola, amigo! Por suerte ha llegado a levantarnos el ánimo el pinche muñeco de la tele. Sí, soy el pinche muñeco de la tele. No soy Patch Adams. No. Porque algunos me confunden. Con Patch Adams. Oiga, muñeco de la tele, aquí tenemos jóvenes. Sí. Que están de presión. Yo estaba escuchando. Miran su horizonte y dicen, ah, es toda una mamada, es toda una mierda, yo me quiero morir. No es así, ¿verdad, muñeco de la tele? Si ustedes están deprimidos, ¿qué te queda para mí? Que soy un pinche muñeco de la tele y que nunca saldré de aquí dentro. Dice, ah, muñeco de solo la tele. Solo puedo chaquetearme cuando quieren ellos que me chaquetee. ¿En serio? Solo puedo sonreír cuando quieren ellos que sonrían. Pero detrás de los decorados no pone una chaqueta así como un veloz, ¿no? Si no me la hacen, no. O sea que usted espere. Soy un muñeco. Solo lo... Parezco que tengo vida, pero no la tengo. No, pinche muñeco. Disfruta de tu vida. ¿Por qué estoy llorando yo? ¿Qué, el cabrón llegó a... Haz el amor todas las veces que puedas. ¡Drógate! ¡No! ¡Ay, carajo! No se puede con estas personas. ¡Drógate que... en una forma figurada! Ah, muy bien la metáfora, ¿no? Claro. Busca. Hazle el amor a la vida. ¿Muñeco de la tele? Sí. Una cosa quiero decir, usted no colabora demasiado. Yo realmente lo expulsaría como a muchos. Es que no me dejan colaborar. No, está bien, pero usted tiene que llegar a dar buena onda aquí. El muñeco de la tele, muchos niños lo saben. Yo no puedo dar buena onda. Y solo sé decir adiós, amigos. Y recuérdame por siempre. Adiós, pinche muñeco de la tele. Este cabrón no ayuda, lagarto. Y bueno, pero sí, no se lo ve tampoco como que para que pueda ayudar. No, es verdad. El Piojoso es de Trelew, República Argentina. Hola, Piojoso. Y dice, sospecho que soy el único que no miré Star Wars. Dice, ¿qué me puede pasar? No, nosotros tampoco, pero ya vamos a ir. ¿Va a venir el tipito con el sable luminoso y me va a cortar las bolas? Tipito, es una falta de respeto. Yo me voy, al carajo. Yo también. Cuando Arturo fue detenido por la policía, su mundo se desintegró. Solo queda llorar o reír con sarcasmo. En caso de que el mundo se desintegre, desde una nave espacial transmitiendo para todo el planeta. Una visión hecha audio. Una realidad hecha polvo. Un programa de radio. En caso de que el mundo se desintegre. No esperen demasiado y verán que alcanza. Coco Liso es de Morelia, México. Hola, Coco. Y Coco Liso dice, me quiero quejar de la naturaleza o el creador o los extraterrestres o quien sea que haya concebido a una especie llamada el ser humano. El ser humano es la especie que cometa más pendejadas en la naturaleza que ni siquiera viene al caso repetir. Pero de lo que más me encabronan es que a mí personalmente estoy lleno de pelos por todo el cuerpo. ¡Oh! Sí, los brazos. Es las... como tú, Mico. Mico, hemos encontrado el Coco Liso. Claro, dice que es normal. No, pero no es como tú, Mico. No, porque él dice la contradicción acá de Coco Liso. Escuchen, él tiene pelos en el cuerpo, en los brazos, en las piernas, en los hombros, en la espalda, etcétera. Es más, parece que lo han tejido más que procreado. Dice, y en la cabeza, casi nada. Pero para acabarla de chingar, en el culo tengo un chingo de pelos, dice. ¿Para qué sirven los pelos del culo? Y depilarse, debe ser muy doloroso. Esto debe ser un error de diseño o del plano. Hay un complot en mi contra. Hubo un error en la matriz. Sí, hubo un error. Debe ser en, HTTP. Sí. En los archivos habría que buscar Coco Liso. Seguramente hay un archivo. El archivo que correspondía a pelo en cabeza se te fue a pelo en culo. Sí. Y entonces quedó así como. Bueno, pero puedes hacer unas trenzas. Sí. Igual. Teñirte. Además, Coco Liso es cuestión de modas temporales. Te dicen pelado, no. Pelado, no, mira. Pelado mi culo, dices. Y a tomar por culo, claro. ¿Verdad? Y ahí está. Coco Liso, tienes tus ventajas. Solo potencialas, ¿eh? Y baja de la calidad. Les guste o no les guste, a chingar su madre. Las pinches bolas esas son chamizos y los demás son mamadas. Atentamente al Caponi de Culiacán, Sinaloa, México. ¡Al Caponi! Yo no puedo decir que tú estás en una equivocación. A mí me ha gustado más lo de los rusos. Cardo era? Ruso. Eso. Bueno, tenemos a alguien que abona la teoría del cardo ruso. ¡Uah! Saludos para ustedes allá en lo alto para sumar otra definición acerca de las bolas de pasto o ramas que ruedan. Dice, les comento que por el norte de nuestra provincia también existen, y uno de nuestros pasatiempos de pendejo era prenderles fuego, ya que arden con extraña facilidad, al extremo de ser muy peligrosas. Imagina usted andando por la carretera, viendo bolas de fuego, cruzando las bolas de fuego. Ahí viene la bola de fuego, y está el boloso de Mar del Plata, de pendejo, lo es, de chamaco, prendiéndole fuego. Dice, bueno, se las llamaba Cardo Russo. Ah. Y en verano hasta producían combustión espontánea. Es decir, se prendía fuego solo. Sí, eso es lo que decía. Para aquellos que les da hueva y no tienen. No. Combustión espontánea. Combustión espontánea. Y salía justamente el boloso con claro. su cerilla. Dice, los paisanos nos decían, o nos hacían creer, que si el viento amontonaba varios contra los alambrados, los derribaban. ¡Oh, hay que desalambrar! Sí, decían, que sí, claro. Y mandaban sí. los Cardos Russo. En Uruguay. Y claro. En fin, dice, tal vez se trate de parientes de los que se ven en las películas. Postdata. Que, pero estaría más chingón que las películas, por ejemplo, están a punto de darse bala ahí justamente en sé estos suelos sí. y lo que pasa es un Cardo Russo prendió fuego. Ah, eso ya, la gente chingón, aplaude sí. y ya se va del foco de la escena, ¿no? Postdata, considérenme un oyente nuevo. Los que me atacan, que me succionen un testículo izquierdo. Y los que me defienden, que se cuelguen del derecho. Al carajo con todos, un saludo tripulante, se voló su Mar del Plata. Hay uno, claro, el estiramiento, vamos, sí, produce, es doloroso, pero si te lo aguantas, boloso, ahí está, un abrazo, ¿eh? Préndele fuego. Hola, desde Merced, República Oriental del Uruguay, un beso grande a toda la tripulación. Les cuento que estoy estudiando gastronomía. Ajá. Igual que nuestro amigo Joroco. El Joroco. Sí que sí. Que es Joroco, pero claro, pero se le pasan los huevos. Vamos a tener muchos gastrónomos. Bien, los gastrónomos que son importantes. Sí. Para la vida, un gastrónomo tiene que estar, ¿no? Efectivamente. A mí me suena gastroenteritis. ¿Y porque tendría que llamarse de otra forma? No, porque te da la gastroenteritis. Si tú no eres gastrónomo y sabes que estás cocinando. Chef suena más fashion. Sí, pero es más. ¿No? Pero es más, gracias, Muda. Pero es más gringo. Chef Muda, tú con tus gringuismos. El chef no es un cocinero, cabrón. Pero bueno, sí, lo escribió, cabrones, lo escribió. Sí, estaban invitados. No, pues ya veo las preguntas de la sí. Muda, dijo Chef. Ah, la Muda habló. Carajo. Dice, y están invitados cuando la nave pase por aquí a tomar unos mates con alfajores de maicena y pasta flora. ¡Me encanta! Sí que sí. Pasta frola. Pasta flora. Sí, se dice. Frola, se dice. Pasta frola. Es Nadia. Nadia. La pasta frola me encanta, Nadia. De todos los sabores. Sí, sí, no, que sí. No me gusta, de todos los sabores no me gusta. Hemos probado dulce de leche hace poco, sí, pero y estaba chingona. No, a mí no me gustó. Y hemos probado. No, tampoco me gustó. De ají. Sí, esa de hongos tampoco me gustó. Me gusta la clásica, la pasta frola. No, sí. Muy bien, para la República del otro lado, vos, mande una pasta frola para la nave. Otra cosa, los alfajores de maicena son antirradiales. Uno no puede. Ah, no puede comer y hablar. No, a mí lo que me gustan de los alfajores de maicena justamente es eso, que tú por más que comas, tienes que hablar cuando tienes el alfajor de maicena y es imposible que no escupas. Claro. Y eso está chingón, porque dices, ¿te ha gustado? Ustedes prueben, los amigos, hay algunos que nos están escuchando diciendo, ¿qué carajo es un alfajor de maicena? Bueno, el alfajor de maicena es como un emparedado, una torta. Sí. Y que la pasta que lleva de dulce entre medio. O sea, eso no es lo importante. Lo importante es la masa, que es bien sí. seca, pero seca como, hablemos claro, como el ano de un can, ¿no? Para hablar con propiedad. Nunca vi un ano de un bueno, can seco, pero bueno. Oh, pero imagina este momento, uno muerde, está rico, pero se le seca todo, ¿no? Necesita un trago urgente. Si no hay trago, uno empieza a hacer como burbujas y a escupir toda esa maicena que es color amarillenta. Quienes hayan comido un alfajor de maicena me están comprendiendo. Sí, es el resto, no. Rosendo es de Concepción del Uruguay, esto en la República Argentina, diría, dice un día antes que el mundo se desintegre, iría hasta un bar a buscar un trago y me despediría de mi novia hasta la próxima vida. Ajá. Muy claro, muy prolijo, Rosendo de Concepción del Uruguay. Voy a buscar un trago hasta la vida que viene, mi vida. Sí. Y saluda a su novia. Muy bien, Rosendo. Lulú es de Morelos, México. Hola, Lulú. Sospecho que mi novio me engaña. Se la pasa con sus amigos. ¿Será que me está haciendo infiel? ¿O se está volviendo gay? ¿O no? ¿Pero qué hago? A veces prefiere estar con ellos que conmigo. Mira, es que eres muy obsesiva. Lulú, yo te contaré un secreto, pero no se lo cuentes a nadie. Ya es raro que una persona sí. que tenga novia los tenga hombres, amigos. Los hombres heterosexuales, solo para el sexo. Prefieren estar con la novia. Para todo lo demás prefieren estar. Sinceramente prefieren estar con los amigos. Sí, sí. O los amigos no te chingan, no te maman, no empiezan con esas cosas de tú que, ah, que miraste y esas cosas. O sea que preferentemente uno desea estar con sus amigos y a la hora de buscar así como un cariño, un afecto, estoy hablando heterosexualmente, ¿no? Te buscará a ti, Lulú. Así que no lo celes, no lo molestes y no lo perturbes. Después de todo se casará contigo y no con ellos. Pero bueno, sí. Eso suponemos, no sabemos. No, al par si es de Lima, Perú, dice, bueno, quiero quejar de que la vida está un poco más dura. Más dura que cuando. Ajá. O más dura que, no sé. Y dice, y que debe cambiar, que sea todo por iguales. Dice Noel Percy, que no se le comprende mucho. No. Pero imagino pero que cambie, está sí. diciendo que algo cambie, que igualdad, fraternidad y esas cosas. El doctor Cabrón Hola, doctor. Doctor Cabrón desde Villahermosa, Tabasco, México. Sé que sí. Dice, sospecho que todos los jugadores del América, cuando van a los vestidores, realizan orgías y aplican el trencito hasta que el vagón de atrás alcance a la máquina. Ah, el famoso aronda, aronda, sí, sí, se cierra la ronda. Y les ha sido efectivo hasta el momento a los del América, sé que sí. Bueno, a celebrar entonces a los vestidores. Promoción y bases de la comunicación disponibles en todos los puntos de recepción sin obligación de compra para todas las unidades conectadas a la red. Para comunicarse con el programa, en caso arroba canaltrans.com. Repito, en caso arroba canaltrans.com. ¿Qué onda? Saludos, el maleante. ¡Hola, maleante! Dice aquí, estuve de vacaciones. Dice, esta vez fui al bello país de Colombia, Bogotá para ser más exactos. Por cierto, la gente es muy alegre. Saludos a todos los paisas y un gran beso a todas las lindas bogotenas. Dice, son bogotanas en realidad, pero sí. Fue pedote el maleante. Sí, sí, por todo eso el mundo vio todo alegre. Y las rolas sí son pero preciosas. Sí que sí. A las colombianas. Dice, bueno, el maleante es de Orange, California, que no cuenta más nada. Estuvo de vacaciones y algo. Empezarán a surgir las anécdotas luego. Hola, cabrones. Dice, espero que estén bien. Solo escribo para decirles que la tal Jaguar, que hace 200 años los mexicanos eran los que mandaban allí en California. Díganle que se ponga a estudiar historia antes de decir estupideces. Bueno, eso es todo. Recuerden que la mitad de México ahora es americana. Pero poco a poco la recuperamos. Saludos a la muda. Desde Toluca se despide Barón Azul. Barón Azul, entendiste nada más que parte del mensaje de la Jaguar. La Jaguar aclaró claramente, como se vio en todos los medios de comunicación, que hacía 135 años que no había alguien que, justamente ahí en California, ¿no? Mexicano que esté en la alcaldía. Sí que sí. Pero lo que pasa es que tú hablas de 200 años, sí, lógicamente. California pertenecía a México, pero estamos hablando de hace 135 años. Por lo tanto, no todo el contexto del mensaje, ¿vale? Sí, ¿eh? Sí, sí. Claro, por algo se llama California, si no se llamaría Rhode Island o algo así, claro. ¿Verdad? Como Texas, como Colorado, como y así. Bueno, hola, tíos de la hostia. No, no, muy agresivo. Hola, amigos. No, muy confianzudo. Estimados señores, muy seriote. ¿Qué están chingando? ¿Desintegrados del tercer ojo? Perfecto. Bueno, sí soy yo. Ahí encontró el saludo. Dice, estoy todavía pelado. Es nuestro amigo de Trelew. El pelado de Trelew. Hola, pelado. Franco. Dice, ¿qué están chingando? Y dice, bueno, les cuento que ayer escuché el programa en donde finalmente se supo que el señor Lagartija no era hijo de Obi-Wan Kenobi, sino de Darth Vader. Dice, bueno, en realidad fue toda una pesadilla. Aunque quizás las pesadillas son maneras de resolver cosas que en este mundo real que nuestra mente nos inventa. Ah, sí, mis pesadillas resuelven cosas, cagamos. Estamos cagados. Dice, yo acá sigo dando lástima, todavía en la casilla, con las dos gatas. Ahora tengo dos, pero hay dos que vienen a comer y después se van. Ah. ¿Cómo puede un gato llevar una vida nómade en el frío que hace en estos momentos en la Patagonia? Pero el gato no tiene frío. El gato se acostumbra y su pelaje lo mantiene térmico. Es el gato térmico. Lo sí. que tiene aquí, los gatos que te visitan son gatos térmicos, sí, Franco. Sí. Tú aliméntalos y no son los mismos que tú tienes adentro, que es el gato aputado, que es claro. el que necesita el calor humano. Sí. Esos son gatos térmicos, déjalos por ahí. Ahora, se vienen grandes y en cualquier momento te atacan en la casilla. Son gatos salvajes. Dice, bueno, me parece que se corrió el cuento de que en el barrio les doy comida gratis. Un amigo me prestó un calentador. Salieron de los afiches. Que se los repartía entre los gatos. Don Gato, coma. Sé que sí. Coma gratis en lo del pelado. Iban los gatos en peregrinación. Claro. Increíble. Un amigo me prestó un calentador de cuarzo, pero si lo tengo puesto, no escucho bien la radio. Por eso es que cuando pasan el programa lo desenchufo y me cago de frío. Oh, mierda. Es un pequeño sacrificio que debo hacer si no quiero perderme del todo lo pero que ¿pero por qué dice, hace tanto dice. Ruido? La verdad es que es antiguo. Es un calentador. Sube el volumen de la radio. Sí, pero lo sube con un... No importa, sube el volumen de la radio. ¡Sube el volumen! En caso de que el mundo se desintegre. Una vaca sin cuernos, sin cuero, sin patas, sin vaca. Rompiendo las reglas de juego. Rompiendo las limitaciones del cuerpo y la mente. Rompiendo marcas mundiales, llegando al extremo de romper las pelotas. En caso de que el mundo se desintegre. Un honor presentarlo, me quitaría un sombrero si lo tuviera para sí que decir sí. que está con nosotros el hombre que más sabe de deportes en el mundo, la es Leomar Tecolote de Boa. ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo está, Leomar? ¿Cómo está, Leomar? ¡Qué alegría! ¡Impresionante! ¡Desbordando! ¡Descolgó territorio de Algarabía. Desbordando. Yo, antes que se desborde todo aquí, quisieras unas consideraciones acerca de su columna, que ha crecido de una manera pero tridimensional, ¿eh? Usted ya no es el viejo mierda que venía aquí y hablaba de sus cosas. No, aquí la gente, me he hecho un lifting. La gente interactúa. No quiere saber de usted, quiere conocer los pormenores, lo que ha dejado el deporte en fin estoy de semana. Estoy escribiendo mi biografía y ya saldrá publicada. Yo no voy a contar cosas gratis. No, no, intimidades claro. No, Eliomar, pero diga, pronto, ¿qué le conté cuando estuve con una burra? No, no importa, tengo al Poyatrón aquí, tengo a Alejandro Madarmenta Betancur, tengo a Jorge Enrique Martínez Alvareta, a mucha gente aquí que quiere interactuar con usted, pero ¿qué nos trae, Eliomar? Gracias a toda la gente que ha confiado en mí y que por eso hemos llegado a hacer esta esto campaña. Esto no es una entrega de premios. No, la plaqueta luego se la damos. Gracias a mi amigo Joseph Ratzinger, con quien hemos hablado y ha depositado los tecos en la final de la liguilla. Qué grande, los tecos están en la final. Ha intervenido ante Dios para que los tecos estén. Tengo aquí ante Dios, ante Mahoma, ante Buda, ante el niño elefante. Tengo aquí mensajes que hablan de los tecos. Para que nosotros ¿usted quiere hablar de los tecos? ¿Quiere comenzar así? No, bueno. Estoy totalmente imparcial. Simplemente digo que era un equipo que se estaba por ir a la primera A. Sí. Y ha recibido el apoyo nuestro, nuestra colaboración, nuestra divinidad. Somos de los Texas. Sí que sí. Exactamente. Y como pusimos en la final a los Jaguares de Chiapas en aquel campeonato, ahora pusimos a los Tecos. Exactamente. Usted, Eliomar, ahí está el café caliente, suena microondas. Eliomar, todo suyo, todo suyo. Muy bien, vamos a hablar de otras cosas para que vean que soy totalmente imparcial y que un triunfo de deportivo era mejor. No. No me desbordo un triunfo deportivo. No, no está exultante. No, entonces vamos a hablar de una investigación que he estado haciendo en el norte de Europa. Eliomar investiga. En el sur de Europa, norte de Italia. Eliomar investiga. Sur de Italia también. Eliomar investiga. Investiga hacia dónde tenía que rumbear. He estado con la policía italiana buscando datos en Napoli para poder meter en cana de una vez por todas a Maradona. ¿Usted pero quiere no encarcelar hemos... a Maradona? Sí, de por vida y en la isla, no. En el peñón de Gibraltar. ¡No! ¡Pobre Diegote! Pero bueno, Diego, lejos de encontrar algunos datos que lo involucran, hemos encontrado un hipódromo clandestino. O sea, yo entiendo, por ejemplo, en un juego de cartas Napoli. Clandestino. Póngale. Un casino clandestino, entiendo. Pero ¿cómo hace? Llega la policía, golpea la puerta, se escucha de fondo... No, es un hipódromo. No, yo no tengo nada aquí dentro. Sí. ¿Cómo escondes a los caballos, cabrón? Los vestían de galgos. Hacían correr como galgos. Se me crecieron los galgos. Sí, exactamente. Usted pone un circo, le crecen los hermanos. Claro, y hay gente que le crecen los galgos. Y entonces ya son entonces caballos. Decían que eran galgos y estaban permitidos. Investigamos. Sí. A través de una red de apuestas que había. Y los caballos estaban dopados con Viagra. Viagra. Daban ese estimulante masculino potencia para tener sexual. Una. Exactamente, para que los caballos puedan correr, descarguen toda esa adrenalina en algún lado que no sea una yegua. ¿Qué? Sí, en la carrera. Exactamente. ¿Y a usted lo encontraron dentro, si estaba apostando o algo así? A mí me encontraron secuestrando las pastillas. ¿Por qué? Claro. Eliomar investiga. Bueno, y bueno, la cuestión es que han estado 10 personas están detenidas y los caballos son 80 caballos. 80 caballos que tenían... ya no sirven para correr. 80. No, bueno, pero exactamente, van a terminar siendo fiambre o van a terminar dentro de alguna comida. O padrillos, güey. Puede ser como padrillos. Claro, lo que pasa es que ya están acostumbrados que si no tienen pastillas no funciona. Entonces no pueden correr si no están dopados estos caballos. Lo dice Eliomar, que sabe mucho de sí estas cosas. Sí que terminarán cosas, en alguna comida por ahí por el Mediterráneo. Eliomar, tengo aquí el agradecimiento de Poyatrón. Dice, muchas gracias, señor Tecolote. Soy Poyatrón. Me siento muy halagado y complacido con mi nombramiento de director de ética deportiva y periodística. Por fin tengo un trabajo en el que me siento realizado. El dinero ya hablamos después. Sin más dilación, me pondré a trabajar no en defensa del deporte. De las hinchas violentas, de las animadoras pechugones, de los maletines de dinero en las finales de cada temporada y de erradicar cualquier cosa que no sea salud en el deporte. Dice, ya tengo varias ideas en la cabeza, pero no quiero robarle más tiempo al que sin duda es el mejor espacio de este programa. Una vez más, muchas gracias por todo, señor Tecolote, no lo defraudaré, dice. Muchas gracias, Poyatrón, y así me gusta. Todavía no has asumido si estás pensando en el dinero. Esa mentalidad te llevará a triunfar. Eso es lo que nos ha de maestro, aquí. Maestro, Lord Eliomar, esta vez... Otro pelotudo con la guerra de las galaxias. Esta es una camada de pendejos que no se saca esa idea de la cabeza. Esa no, soy el maestro Yoda. No. Soy Eliomar. Pero se parece a Yoda. Esa parece bastante. Alejandro Madar Betancur dice, sus premoniciones fallaron y el Américo está en la gran final. El Américo Garceno. No, el América está en la gran final del torneo del fútbol mexicano. Y gracias a Claudio Javier El Piojo López con sus soberbios goles y el gran juego de Cuauhtémoc Blanco, Lore Liomar, dígale a N-Boy que no llore por la dolorísima derrota de 6-2 que sufrió su equipo Cruz Azul. Vamos, vamos, América, dice, se despide su amigo, hermano, camarada, panacharol, astroloque, quien Alejandro Madero, Betancur, postdata, el fútbol, y en caso de que el mundo se desintegre, son mi liberación de este mundo. Y es americanista el güey. Gracias. Querido Alejandro, cuando traigo la cinta en la que diga que yo anuncié que el Cruz Azul era finalista, ahí me puedes refutar una predicción. En ningún momento dije que el Cruz Azul estaría en la final. Sí, fíjate, no que, fíjate que Haeger dice, dijo que Cruz Azul le ganaría al América, que no mame, que chingue su madre, ahora tendré que apoyar a los tecos. Evidentemente es una campaña de desprestigio hacia mi imagen. Va a haber que ir a la cinta, Leomar. Por una camada de americanistas que saben de qué lado voy a estar en la gran final y quieren destruir mi imagen. Capitán Vinilo, ¿tiene aquí la cinta donde Leomar? Ah, perfecto. Bueno, a ver, escuchamos la cinta. De ninguna manera el Cruz Azul va a poder llegar a la final porque en América tiene un juego muy sólido basado en el Piojo López y en Clever y también en Cuauhtémoc Blanco, aunque me cuesta decirlo. ¿Usted podría arriesgar un resultado, Eliomar, para el partido entre el América de México y el Cruz Azul? Un 6-2 global está bien. Creo que un 6-2 global cerraría una campaña excelente de la América. 6-2. Exactamente. Ahí estaba justo la campaña. Clarísimo. Yo creo que sí, que sí. Está claro, es que tremendo, dijo Eliomar. Sí, aquí hay alguien más, el Budo Gang. Yo le había pedido que saque la parte del resultado para no ser tan soberbio, para no quedar como que... Pero está bien, hay que encontrar todo. La grabación tiene que ir como fue que lo dijo antes del partido. Exactamente. El Budo Gang desde Guadalajara, Jalisco, México, dice, tengo aquí sentimientos encontrados porque yo estudié en los Tecos. Yo también tengo sentimientos encontrados. Y soy americanista, ahora no sé por quién hinchar, ¿no? Verdaderamente, ¿qué cree? ¿Cómo lo llama el pequeño? Budo Gang, el rey de Guadalajara. Budo Gang. Es evidente por quién tienes. ¿Quién ha hecho de ti un hombre? ¿Quién te ha dado un título, una razón social, un estilo de vida, algo por qué vivir, por qué respirar, por qué levantarte todos los días? ¿Dónde estudió, verdad? La universidad. Bueno, si no sería como uno de esos tantos pelones hinchas de la América que andan pidiendo cacahuates por la plaza de Acapulco. Y no. ¿Entiendes? Bueno, tú eres un hombre de ley gracias a los Tecos. Sí, creo que entonces es los Tecos. Y dice otra cosa. Tienes que torzar por los Tecos. Se jugó el superclásico del fútbol argentino, el River Boca. Se jugó el superclásico. El Boca River, en realidad ganó el Boca Junior 2-1, ¿no? Y como es costumbre, últimamente. Y dice, primero quiero felicitar, Budo Gang, asco, dice, primero bueno. Quiero felicitar a el Leomar Tecolote de World porque había predicho que la Juventus, la Vecchia señora, iba a ser la campeona del Scudetto. Exactamente, como es italiano, predicho. Sí, pero no se había predicho. Claro, pero predicho y a Deto en la final del Scudetto, ¿no? El Estado, sí. De Mago, sí. El Corriere de la Sera. Y el Boca River dice, es verdad, Maradona secuestró a Constanzo y puso a Juanes en el arco. Por eso, dice, mandó a Constanzo a cantar en Colombia como canta como el culo Juanes. No se notó. Y Juanes en el arco de River Plate. Y es un caso sin resolver. En realidad no es un caso sin resolver. Pero hay un trade que han trocado las cosas. Maradona secuestró a Constanzo, sí, pero lo llevó con él a su casa. La que atajó a ser era Claudia Villafañe, que tiene más o menos el mismo corte de pelo. Y en estos momentos Juanes está en el recital de Cannes con Maradona y su hija. Ya terminó, cabrón. Se terminó. ¿Siguen ahí? Siguen ahí, porque Maradona todavía está tratando de que afloje Claudia, pero en realidad no es Claudia, es Juanes, por eso no entrega su amor. Pero qué lío. Estas cosas. No, es muy complicado. Son internas, sí, solo sabe Leomar. Bueno, Jorge Enrique. Claudia Villafañe está concentrado con el plantel de River Plate. Para quien no sepa, Claudia Villafañe es la ex-mujer de Diego. Exactamente, la administradora de su bien. Dice por aquí, Jorge Enrique Martínez Alboreta es de los Tecos. Ay, es el muy único. Largo ese apellido. Pero muy bien. Jorge, dice, soy el único. Tiene un apellido de alcurnia, señor. Es Martínez, título de nobleza. Martínez Arboleta. Claro que sí. Arboleta. Bueno, él dice, soy el único Teco aquí en Villahermosa, Tabasco, México, donde hay muchos americanistas, pero estoy muy orgulloso. Y dice, bueno, estoy muy contento. No necesitamos reproducirnos para sentir esto que tenemos dentro. Estamos contigo, Jorge. Tenemos canción. Sí que sí. Tecos es como hacerte una chaqueta, es algo que tienes que disfrutar tú, ¿entiendes? Sí, es verdad, chaqueteros del mundo sean tecos. Por supuesto, es algo de autoplacer, le avisamos a compartirlo. Le avisamos a la gente que en la próxima temporada ya no seremos de los Tecos. Por supuesto, el rumbo del éxito nos guiará hacia otros lugares. ¡Arriba los Tecos, cabrones! ¿Más información, señor Mar? Quiero refutar las declaraciones de todo. ¡Qué vergüenza que haya futbolista que haya dicho el todo! Dijo, Madrid, cabrón, saluda al campeón. selección. Estuvo mal. Está de acuerdo el capitán Vinilo, dice, estuvo muy mal Samuel. Y luego salió a decir, he escupido el plato donde comí, me arrepiento. Qué vergüenza, qué vergüenza que se has arrepentido. Eliomar, uno tiene que saber lo que dice. Claro, cuando lo dice hasta el final, ¿verdad? Un futbolista es un reo, es un hombre marginal, no puede arrepentirse de sus actos. ¿Para eso que vas a jugar al rugby, al golf, con toda esa camada de niños amanerados? Un futbolista tiene que ser un hombre de casa, señor. Eto, si hubieses comido en casa luego de que cocina mi madre, también hubieses escupido el plato. Eliomar Tecolote de Bor. Me despido de ustedes, como siempre, y recuerden, el deporte es salud. Esa lujuriosa, esa lustrosa, esa luchada final que se vivirá en el Estadio Azteca, en el Coloso de Santa Úrsula, el domingo a partir de las 6 de la tarde, en el que yo estaré como un espectador totalmente imparcial. ¡Arriba los Tecas! En caso de que el mundo se desintegre, una nave espacial alrededor de tu cabeza. Buscando petróleo, qué sé yo, uno nunca sabe. El planeta Tierra gira y se renueva. Estalla. Se consume, se regenera y se degenera. Los desintegrados caminan por las calles buscando una salida, sabiendo que no están locos. Comunicate con el control en caso@canaltrans.com. En caso de que el mundo se desintegre, integrados siempre tanta desintegración. Junot es de Venezuela y nos dice nuestro amigo caraqueño, hola locos desintegrados, les escribe profesorcito, como ustedes me nombraron. Hola profesorcito. El primogénito de Don Adar Fernández. Dice, tengo una encrucijada. Todo empieza hace 2 semanas cuando, bueno, empecé a darle clases a los niños de octavo grado de mi liceo. Y desde entonces, por lo menos 5 de ellas están locas llamándome a cada rato. Asunto que solo para ganar... Es el amor que está golpeando tus puertas. Oh, te están tratando de sobornar, Joe Not. Qué triste. Ten cuidado con esto porque, claro, porque si se muestran precisas y... Octavo año, yo no sé qué edad tienen estas chamacas. A lo mejor son bien, bien pinche pequeñas, ¿no? Pero bueno, dicen, para ganarse los 2 puntos de rasgo, dice, y la ayuda que les pueda suministrar en las pruebas. Ah, él tiene claro que lo están queriendo... O sea, no lo llama para decir, ah, ¿cómo amaneciste hoy? Sino, dime la pregunta 4, ¿cómo es? ¿Cómo es? Entonces él se da cuenta, Dice, bueno, yo tengo una novia registrada en el liceo. Ah, se registran las novias. Ah, mire usted. El liceo llega y dice, por favor, pase, bueno, por favor, señor rector del liceo, yo quiero registrar a mi novia. Era como una gran orgía. Porque, claro, era... Y dijo, esto no puede ser. Hay que organizar este liceo. Sí, es muy promiscuo, todo el mundo con todo, así por no puede favor, ser. Por favor, registren sus novias. Yo quiero registrar a mi novia aquí. ¿Cuál es su novia? Es aquella que estaba levantando la falda, el del... Espera, está bien. Aquella. Por favor, aquella otra. Sí, la güera del fondo. Bueno, perfecto. ¿Cómo es su nombre? Ah, no me lo sé. Claro. No, pero para registrarse aquí tiene que venir con su nombre, su seudónimo, Y una fotografía, por favor, Y así, bueno, pero yo no pudo registrar una novia. Y la registró, dice, y aún así me caen encima, dice. Y 2 de las chicas me gustan, pero una de ellas es la exnovia de mi mejor amigo. Y no sé cómo hacer. ¿Cómo hacer? O sea, ahí ¿con no tu mejor amigo? Claro, es la exnovia. Ah, pero una exnovia es una exnovia. Sí. Cabrones, no vengan con mamadas de que la exnovia es algo que le pertenece a uno. No. La exnovia es exnovia, si no sería novia. Sí. La exnovia, que se haya cruzado en la... Si no, imagínate, yo no, todas son exnovias de alguien. Claro. Está bien que este es tu amigo, pero bueno, cabrón, o sea, con él, conversalo. Búscale una novia a tu amigo. Sí. Así se distraes entre otras cosas. ¿Me quedo con la novia que tengo y poco quiero? Dice, o le quito a mi mejor amigo la que a él le gusta, o me quedo con una que no conozco para nada. Por favor, ayúdenme, gracias. Bueno, las opciones son, o te quedas con la novia que tienes, que no quieres mucho, pero es tu novia registrada. Sí, pues, y es has logrado registrar, claro. Pero sí, luego de registrarla y todo eso, eso es más tranquilo, porque tu novia ya te ha aceptado, tú la tienes y eso. Luego vas por más, porque tu espíritu aventurero dice, le quito a la de mi mejor amigo, claro, que también le gusta, entonces me siento como victorioso. Tengo el trofeo que otro desea. No, pero no. Pero eso es muy flojo. Como ser humano te ves mal, ¿eh? Una que ni conoces. Y me quedo como una que ni conozco ni nada. Puede ser, Está chingón. Trabaja en eso, John Note. Sí. Te esperamos en la próxima clase. Exacto. Adiós. Gustavo Mike Portnoy es de Mérida, Yucatán, México. Hola, Gustavo. Dice, bueno, cabrones de mierda, ¿cómo están? Tengo 2 sospechas aquí, Van. Sospecho que uno de los cabrones de Mérida, ya que... ¿Cómo es esto? Que son unos cabrones... Ah, de mierda. Ah. Pensé que un amigo tuyo en Mérida. Bueno, cabrón, no te chiles. Dice, ya que solo leen mensajes de sus machos, como el Adolfo de Tucumán, por poner un ejemplo. El Adolfo de Tucumán es nuestro macho. Es uno de nuestros machos. Pero que nos mantenga ese cabrón, hijo de perra. Oye, Adolfo, si eres nuestro macho, manténnos. Manténnos, ¿no? Sí, manténnos. Manténnos. Dice, y yo, que soy nuevo oyente, me mandan a la mierda. Pero bueno, es su pinche. A ver, envía una foto tuya desnudo. Pero bueno, es su pinche naturaleza gay. Eso está bien, dice. Bueno, la otra cosa que sospecho es que aquí, Mérida, Yucatán, la gente no sabe de buena música, no, para nada. Cuando los chicos y yo vamos a tocar a un bar, música elaborada. Música elaborada. Música elaborada. Él toca rock. ¿Qué es música elaborada? Música elaborada es música de mierda que te aburres. Claro, no, porque a mí esos músicos virtuosos no me gustan. No, pero espere, espere, porque lo voy a entrar en contexto, Alberto. Ah, perfecto. Luego, Gustavo, en otra parte, que a lo mejor nos cruzamos o no con ese mensaje, le mienta la madre usted, porque dice que usted es punk rocker, y dice, ah, lagarto, hijo puta. Ah, no, la música elaborada no me gusta. La música elaborada, y él es rock progresivo. Claro, sí. Que es como una música que progresa, no sabemos hacia dónde, porque pero, es un chingo de años que claro, viene. Sí. Pero progresa y no sabemos hacia dónde es progresa. Como el rock contemporáneo. Claro, rock contemporáneo. Y es una mezcla de mierdas, sí, que da como un gran mojón. En este caso, Gustavo, al único que le cae bien es el capitán Roger Vinilo, porque dice que Metallica sí está bien porque es elaborado. Y entonces él dice que va a tocar buena música, la música elaborada, y no, para nada, los chicos y yo vamos a tocar esa música, y los panquitos de mierda empiezan a gritar, toquen la de Blink 182, toquen una de Green Day. Claro, sí. Bueno, es que realmente están tocando en los lugares equivocados. Sí, sí, sí, sí. Ustedes tienen que ir a tocarse bien a la puta madre. Y dejar que la gente escuche buena música, cabrón. Bueno, etcétera. Pero bueno, igual tampoco piden muy buena música. No, digamos que tampoco no. Es punk. Blink 182 y Green Day. Juan, Green Day es muchísimo. El más último disco está bastante positivo. Sí, bien Green Day. Pero bueno, nada. Dice, esa es música pendeja. Basada solo en tres acordes. Pero qué tres acordes, cabrón, ¿eh? Sí que sí, cabrón. Por favor, mándenle un chingo a su madre a todos los panquetos de mierda. Dice, no, imposible. Mejor a los panquetos de todo el mundo. Bueno, se cuidan la panocha, cabrones. Salúdenme a la muda. Díganle que le invito un café en alguna estación espacial, que ella ponga la fecha. Cuídense, cabrones. Si te enteras de la música que le gusta a la muda, claro, no la quieres para hablar de música, ¿verdad? No, no creo, con la muda he escuchado otro tipo de música. Y toda le gusta. Yo creo que deberías enamorarte de Peter Frampton. Peter Frampton, sí, es tu macho. Sí, o Ian Anderson, sí. ¿No? El de ah, Yes. También, por bueno, ese tipo de gente. Sí. Bueno, hay muchos en la lista. Drácula, hijo de perra, es de Chiapas, México. Hola, compañita, hola, Drácula. Un poco de respeto con Drácula. Hola, Glenda. Oye, Drácula, hijo de perra, de Chiapas, México. ¿Tú no estás en Denver, Colorado? Ah, o ya. Me está fallando la memoria, debo tomar la pastilla. Bueno, no sé, está por aquí. También. Karen de Tarija, Bolivia, se queja absolutamente de todo el tiempo de que no le leemos sus mails. Sí, que sí, hay que ligarse. Se los guardan donde se los come Mico, ¿qué pasa? No nos dan importancia a otras personas. Al panda pendejo sí lo leen, al Adolfo lo leen. Las quejas son básicamente contra el Adolfo. Yo creo que Adolfo habría que prenderlo fuego en una quema generalizada. Sí. Como si fuera una bola de ruso. Claro, una. Es la bola de ruso. Como mierda. Claro, ese ruso habría que prenderlo fuego, que la Inquisición lo queme la hoguera, porque sí, la gente está disconforme. La horda va tras al Adolfo porque le leemos los mensajes. Si ustedes supieran lo que sufrió el Adolfo durante años diciendo no me leen los mensajes, pasan por los mismos ciclos. Bueno, cabrones, no mamen. Carlos Rivera, saludos desde México y saludos para México. Bueno, un abrazo, Carlos Rivera. Al Colman es de Juliaca, Perú. Al Grillo desde la nueva tierra de Puebla. Al Extremo, que lo tenemos olvidado por ahí, no se queja. Miguel de Buenos Aires, argentino, que sospecha cosas. Ah, viva Negril, un amigo ahí de Negril. Sí, que sí. Un abrazo a Miguel de Buenos Aires y a Negril. A Rashman, bueno, a Milligan de Juliaca, Perú, que también. ¡Ah, que la tierra! A Rafa de Guatemala, o a Helter Skelter, a Filipau de Bahía Blanca, Argentina. A Pez de Tarija, Bolivia. A Furcio Molina de Tegucigalpa, Honduras. A Triple de Juliaca, Perú. Hola, chingones, ¿cómo están? Bingo. Saludos para Laura de parte de Michelle. Veo de Soriano. A los amigos Soriano, Argentina. A Der Beste, esto está en alemán. A Mente Oxidada, que es un descaro, estaremos con él. Y bueno, señor Lagartija, sí. ¿Cómo ve la tierra? La veo bebiendo vino en una copa de cristal. Wow. Totalmente desnuda, sobre sábanas de seda, comiendo cerezas y escupiendo caviar sobre el tapete. ¡Ja! ¡Pura lujuria! Y en esta vida lujuriosa, patinando en sábanas de seda imaginaria. Nos estamos despidiendo, amigos. Sí, por derecha, por los medios, sus monitores, por la EFA, por la pero nos escuchan a través de la Radio Retransmisión Terrestre. En Argentina, Radio Mundo. Frecuencia cero. Cadena 103. Radio Pirata. FM Factory. FM Latina. The Rock 89.7. Relevo Noticias. Antares. FM Esencia. La Retro. Asista 93. Radio Ciber. FM Power. FM Calchaquí. FM Brisa. Radio City. Explosiva. Radio Zen. Azul FM. Radio 100. En España, Radio G. Y Costa Latina. En Perú, Radio Rumbo. Radio Stereo 92. FM Sistema. Y Extremo FM. En Bolivia, Radio Luis de Fuentes. En Uruguay, FM Siglo 21. Y FM de Lund. En California, el Corporativo 9. En Suecia, Estudio. Y el Canal 71 de VHF. Con el Cura Gestero, que ya no se queja. Otro. No. Otro, un justo homenaje para el Cura Gestero. Pero qué lujurioso. Eso es un cura lujurioso, es verdad. Sí, señoras sí. y señores, nada más que gran mañana estaremos recontrados si alguien más poderoso que nosotros así lo desea. Póngale por caso. El Adolfo de Tucumán. Sí que sí. Ahí tienen. Para que todos se quejen. Y para que no mamen, señoras y señores, esto ha sido como siempre un verdadero placer. Aquí estamos, cabrones. Desde Monterrey, Nuevo León, les saludan Teresa y Saridia. Besos. Les envío un abrazo muy fuerte de Houston, Texas. Desde Cincinnati, Ohio. De la República Independiente de Arequipa. Adiós, su amigo El Caponi de Culiacán, Sinaloa. Los saluda Telma desde Panamá. Suerte. Hasta luego, brother. Se cuidan y pásenlo pipa. Venga, hasta la próxima. Segur. Se portan mal y piten cabrones desde LA, California. Charlie, come on. ¿Qué? Posadas, Misiones, Argentina, América, Planeta Tierra, se despide el cuerpo. Chao. Paintball desde Florida. Los alas y la mandilia. Los veo pronto. La bellísima ciudad de Toluca. El artista guerrero. Que dio la panocha, que el niño de España lo acompañe. Ya saben que si tienen tele, ahí se ven. Sayonara, y recuerden, estamos en contra. Nos vemos por ahí. Nos vemos entonces, adiós. Desde Momo, Pancho Rula, Puebla, yo soy el Lobo. Y yo, Doña Teresa. Hasta luego. Devuelvan la ropa, por favor. Bueno, y esta vaina se acabó. Esto fue una idea de Transproducciones. Esto fue En caso de que el mundo se desintegre. El Ciber Talk Show.